Ronda. Ronda. Ronda, el tema del nombre de la cortina. Ronda. Bien. Sí. Ronda, desde ahora, la cortina de Medioteca. Donde bajamos un libro, claro, donde bajamos un libro, un video, alguna revista. Y la compartimos con los oyentes. En varias oportunidades en la búsqueda hemos comentado, hecho la reseña. No la reseña, hemos comentado libros. Los libros quiero aclarar, porque hoy cuando lo comentaba por ahí, entre las personas, sí, sácame eso. Que estoy como medio espástico hoy. Tranquilo. Me dice, pero el libro del que vas a hablar hoy no es nuevo. Y no, digamos, yo comento los libros cuando los leo, cuando me los encuentro. Aparte no nos regalan libros recién salidos a nosotros, ¿no? Digamos, ¿tengo que confesar eso? ¿Es un pedido? No, no, estoy diciendo... ¿Podemos transformarlo en un pedido? No, lo hubiese pedido hace 10 años cuando empezamos con la búsqueda. No, digamos, si nadie se copa en enviarlo está todo bien, pero nosotros vamos, yo me compro los libros y cuando los termino de leer, los comparto. Y me encontré hace un tiempo con el libro de Editorial Gedisa, Filosofía para médicos, de Mario Bunge, personaje controversial que hemos entrevistado varias veces aquí en La Búsqueda, ¿sí? Hemos hablado de diferentes temas con él. Y la primera pregunta que uno se podría hacer es, filosofía y para médicos, ¿por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué un filósofo como él, ya con sus 92 años, varios libros escritos, se preocuparía por un tema como este? Mario Bunge dice que en realidad los médicos filosofan todo el tiempo, aun cuando no se dan cuenta. Algunos son realistas, ¿sí? Cuando dan por descontados que sus pacientes son reales y no construcciones sociales, dice Mario Bunge en varios de sus capítulos, ¿sí? El materialismo cuando cortan por medio de la cirugía o recetan píldoras en vez de hacer conjuros o rezar. También abordan sistémicamente cuando conciben y tratan al cuerpo humano como un sistema y no como un agregado de partes desconectados entre sí. Por lo tanto, aún, digamos, dice Bunge que aún desconociendo, recorren el sistemicismo, el materialismo, ¿sí? Diferentes corrientes. Y el realismo, claro, diferentes formas o pensamientos filosóficos. Sí, sí. La filosofía en la medicina es un vasto territorio, dicen, apenas explorado, casi desconocido por muchos médicos. También esto podría leerse, y sería seguramente criticado por Bunge, de que en realidad esta es una extrapolación de las concepciones de filosofía a lo que hace un médico. No, como que es al revés, claro. No es que el médico es realista, sino que nosotros o algún filósofo puede decir, vos sos realista, le asigna la categoría de realista o de materialista. Bueno, él se encarga en el libro de defender su postura de que en realidad hay distintas formas de abordar la medicina, hace un recorrido histórico por las distintas medicinas que han habido y las pone a la luz de una lectura filosófica. Dice Mario Bunge, entre las páginas del libro, algo así como, sería como preocupante descartar algunas de las doctrinas mencionadas anteriormente, las que tienen que ver con la praxis, las que tienen de alguna manera con la praxis, ¿no? El materialismo, esto de cortar, ¿no? Las que tienen que ver con el realismo, ¿sí? Sí, sí. Las que tienen que ver con el abordaje en términos de si se es sistémico o se es holista, y se bastaría con descartar alguna de esas. Dice, entonces veríamos aún, por ejemplo, si se descartaran todas esas juntas, veríamos a un médico, dice Bunge, espiritualista, como quien practica la homeopatía, cuyo fundador sostenía que un remedio es tanto más eficaz cuanto menos materia tenga. O un antirrealista, como quien afirma que las enfermedades no son trastornos biológicos, sino construcciones sociales, y que la medicina científica es una invención de la industria farmacéutica. O antihumanista, como los médicos que experimentaron con prisioneros, o los que se oponen a la sanidad pública. La medicina debe protegerse de las políticas delictivas y de las filosofías morbosas, dice Bunge. Enfáticamente, como lo hace siempre, además con un estilo sumamente provocador. ¿Por qué reseñar este libro? ¿Por qué hablar, comentarlo este libro? En principio por lo que me produjo a mí. Bunge es una persona que es un maestro en la provocación, pero no por eso, digamos, no es una provocación gratuita. Defiende una postura en la que uno puede estar o no estar de acuerdo. En algunas cosas estoy bastante de acuerdo. Y en otras es cuestionable. Hay algunos párrafos, algunos pasajes del libro que me parecen un poco violentos y fuertes, casi hasta condenatorios, ¿no? Lo que dice básicamente es, ¿por qué no son eficaces las medicinas tradicionales orientales? Entonces, esta es una pregunta ineludible. Alguien podría decir, ¿quién dijo que no son eficaces? Bueno, uno podría anteponer como una suerte de evidencia. La fiebre se baja mucho más rápido con un antipirético que con un té, por ejemplo. Excepto cuando el té actúa como un efecto placebo y es posible que baje un poco la fiebre. Las condiciones estructurales de vida, lo cotidiano, las formas de estrés a las que nos vemos sometidos, condicionan al cuerpo biológicamente. Nuestras herramientas psíquicas para hacer frente tal vez puedan obstaculizar o frenar ciertos impactos o la forma en que vivimos cotidianamente. Pero otra cosa es decir que el té cura y un antibiótico no. Y a lo que apunta Mario Bunge es a tratar de desentrañar cómo se construye un pensamiento médico actual que no recurre ni a la superstición ni a la mitología para curar. Dice, entre otras cosas, no es lo mismo hablar de números que hablar de una patología. Es lo mismo cuando hablamos de números que ponen en pie un puente. Y es lo mismo cuando habla, y es lo mismo hablar de una patología, porque en ese caso, digamos, un mal cálculo, un mal diagnóstico, una mala lectura de un signo o interpretación de un síntoma puede empeorar la situación del paciente o llevarlo a una medicación errónea. No discute que haya formas de pensar la medicina. Dice que la medicina por evidencia tiene una serie de recaudos que no son solo predicados, no son solo enunciaciones. Además de enunciaciones, hay un sustento empírico que sustenta, que dice, que afirma, que apoya la idea de que cierta forma de aproximarse a conocer la dolencia de las personas es mucho más eficiente en términos de proponer una cura o un tratamiento. Si no hay cura, un tratamiento. Y este es el recorrido que hace durante todos los capítulos en el abordaje de distintos temas. Por ejemplo, empieza por las medicinas tradicionales, ¿sí?, las más primitivas y las arcaicas, y al curanderismo actual, como una reminiscencia del pasado. Una medicina moderna, en donde se pasa, según Bunge, del mito a la ciencia, de la ilustración a la medicina experimental, cuando se empieza a experimentar, un capítulo muy interesante este. Y luego lo que se conoce como enfoque sistémico. Hasta hace unos 400 años no se conocía cómo circulaba la sangre en el cuerpo humano. Es decir, es evidente que antes de pensar, primero, que el corazón que vemos en los logos tiene esa forma. Segundo, que, digamos, la sangre pasaba por algún lado, pero no se sabía qué rol cumplía ni el corazón, ni claramente qué afecciones en el corazón tenían efectos sobre el sistema y qué afecciones del sistema tenían. Bueno, es una ganancia en términos médicos, pero a la vez es una ganancia en términos de interpretación o de concepción filosófica. Hace todo un análisis de lo que es la enfermedad, la diagnosis y el medicamento. Los ensayos, otro capítulo, el ensayo clínico, y las controversias metodológicas. No escatima, y luego termina con prevención y ética médica. No escatima en hacer una crítica al abordaje de la medicina mercantilista, exitista, curativa y no preventiva. No escatima en hacer un abordaje de ese tipo. y no escatima, por supuesto, hacer un abordaje de tipo ético acerca de los trazos que existen, las grandes relaciones que existen entre filosofía y medicina. Filosofía para médicos es un libro provocador, entretenido, altamente recomendable para médicos, aun cuando no estén de acuerdo ni con la filosofía ni con Bunge. Realmente yo lo disfruté, aun cuando hay cosas que no me gustaron mucho. Pásamelo después. ¿Es tuyo? Es mío. Pásamelo después, dale. Interesante. Ahí está. Bien, tenemos tema musical, vamos a escuchar Soldado de la Fortuna, Deep Purple. Bien.